Si bien no traje algo escrito, tampoco vengo en representación de los familiares ni de los presos ni las presas, sino somos un grupo de afinidad, un colectivo que nos reunimos en noviembre del año pasado para apoyar y solidarizar con las presas y presos del estallido social. Y les cuento un poco de lo que está pasando. Todavía quedan cabros y cabras presos. Acá en Conce tenemos en el Manzano a Mauricio Cruz, quien fue acusado de quemar la gobernación. Después que no pudieron inculpar a don José, le levantaron cargo a un poblador de Hualpenque, Mauricio Cruz, quien fue detenido en abril de este año y ahora está cumpliendo preventiva en el Manzano. Si está para cuando tenga juicio, con un montón de irregularidades, acusado de quemar la gobernación, siendo que no hay pruebas contundentes. El resto de los cabros y cabras están haciendo prisión domiciliaria, algunos arresto total, algunos con arresto nocturno, lo cual les imposibilita seguir con sus vidas, poder trabajar. Algunos, sus familias dependían de ellos, ellos llevaban el sustento para la casa. Aún no hay justicia para nadie, para ninguno de ellos ni ella. Así que a estar atentos y atentas porque en octubre se vienen los juicios. Tenemos compañeros acusados de robo con intimidación, de porte ilegal de armas, de incendio, arriesgando 10 años, por ejemplo, el incendio de la UDI, solo con pruebas de que ponen a la persona en el lugar, ni siquiera con pruebas contundentes, algunos acusados por relato de carabineros. Entonces, a no olvidar a los presos y a las presas, si bien acá en Conce la mayoría están, como les decía, en sus domicilios, en otras ciudades la situación es completamente diferente. Tenemos en Puerto Montt a cabros presos, en la cárcel de Puerto Montt, donde hay 120 personas contagiadas por COVID. Tenemos cabros presos en Antofagasta, en Arica, tenemos en Santiago 1, pero también tenemos en la cárcel de alta seguridad cabros con regímenes de 20 horas de encierro, una hora y media de pasillo, una hora y media de patio. Esa es la realidad para quienes luchan, esa es la realidad que puso el Estado para reprimir, para poder imponer miedo. Así que llamado para quienes nos están viendo desde sus casas por las transmisiones, es que salgan de la casa, que la mascarilla no es bozal, y que todavía hay injusticia por qué pelear, que no se olviden, que no se queden en la comodidad ni en el miedo, y por la memoria también de quienes lucharon contra la dictadura, nosotros también sacar la fuerza para que no nos sigan imponiendo esta dictadura sanitaria y no le sigamos haciendo la pega a los pacos entre nosotros mismos y salgamos a la calle sin miedo y a luchar por la libertad de todos y todas. No está de más recordar también a los presos políticos mapuche, 110 días de huelga de hambre los presos de Angol, con vicios de su juicio mucho más grave que los cabros del estallido. A pesar que cabros del estallido tienen que esperar 4 meses, 5 meses para volver a su casa, algunos máximo 8 o 9 meses aquí en Conce, los presos políticos mapuche tienen que esperar hasta 1 año y medio para recién tener una audiencia de medida cautelar, de revisión de medida cautelar. Recordar, por ejemplo, que el Lebu, de los presos en huelga, 12 estaban en prisión preventiva, una medida terrible castigadora, la prisión preventiva que de este sistema de justicia que está viciado, que solo sirve para criminalizar. Y eso, y una invitación también para seguir en la lucha, para repensar la justicia, y abajo todas las cárceles, abajo el Sename también, y a no olvidar a los presos y las presas. Gracias.